Martes 6 de agosto, opresores religiosos. Durante las mejores épocas de los reinos de Israel y Judá, el pueblo acudía al templo a alabar a Dios, aunque incluso en ese entonces su adoración a menudo se mezclaba con las incursiones de la idolatría y las religiones de las naciones vecinas. Pero según los profetas, incluso sus mejores intentos religiosos no eran suficientes para alejarlo de los males perpetrados en la tierra en su vida diaria. Y sin importar cuánto se esforzaran por ser religiosos mediante sus rituales de adoración, la música de sus himnos no podía ahogar el clamor de los pobres y los oprimidos. Amós describió al pueblo de su época como, comillas, los que explotan a los menesterosos y dejan en la ruina a los pobres de la tierra. Amós capítulo 8 verso 4. Él percibió cuánto deseaban acabar con sus rituales para poder volver a abrir el mercado y seguir con sus negocios deshonestos para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados a cambio de un par de zapatos. Amós capítulo 8 verso 6. Escucha Isaías capítulo 1 versos 10 al 17. Amós capítulo 5 versos 21 al 24. Y Miqueas capítulo 6 versos 6 al 8. ¿Qué les estaba diciendo el Señor a estos religiosos sobre sus rituales? Isaías capítulo 1 versos 10 al 17. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley, nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Amós capítulo 5 versos 21 y 24. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Miqueas capítulo 6 versos 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. A través de sus profetas, Dios utiliza un lenguaje fuerte para ridiculizar la religión y la adoración que están desconectadas y que contrastan con el sufrimiento y la opresión de quienes los rodean. En Amós capítulo 5 versos 21 al 24 leemos que Dios dice que detesta, aborrece su adoración y generalmente está disgustado con ella. No le agradan sus reuniones y descarta sus ofrendas y su música por ser inservibles. En Miqueas capítulo 6 vemos una serie de sugerencias cada vez más exageradas hasta burlonas sobre cómo pueden adorar a Dios de manera más apropiada. El profeta ofrece en tono burlón la sugerencia de holocaustos, luego aumenta la oferta a millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Miqueas capítulo 6 verso 7, antes de llegar al terrible, aunque conocido, extremo de sugerir sacrificar al hijo primogénito para granjearse el favor y el perdón de Dios. Sin embargo, en definitiva, lo que el Señor realmente pedía era solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas capítulo 6 verso 8. ¿Alguna vez te sentiste culpable por estar más preocupado por las formas y los rituales religiosos que por ayudar a los necesitados? ¿Qué aprendiste de esa experiencia?